Buenas tardes, queridos amigos, hermanos, todos en la fe. Estamos muy felices de estar en Radio María compartiendo nuestra fe, nuestra experiencia de fe en el Señor Jesús, iniciando este proyecto de fe juvenil, Jóvenes de Fe, un programa que quiere llegar a muchos corazones, especialmente a los corazones jóvenes de la iglesia y del mundo entero. Mi nombre es el padre Wilfran Oyola García, feliz de estar esta tarde con ustedes. Mi nombre es Paola Orejuela, saludo a toda la audiencia que nos escucha en esta tarde, a todos los jóvenes que están desde sus casas, sus grupos de oración, escuchando a Radio María. Que Dios los bendiga, un saludo y una bendición especial del cielo. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Chaparro, un saludo para toda la teleaudiencia de Radio María. A todos los jóvenes, hoy iniciamos una propuesta de trabajo para ustedes que busca vincularlos y vincularnos a todos en red. Les mando un gran saludo de parte de Cristo Jesús. Estamos aquí muy felices de estar acá compartiendo con ustedes. Mi nombre es Freddy Ruiz y pues me alegra mucho estar acá compartiendo un ratico con ustedes en la presencia de Dios. Y pues para contar nuestras experiencias, para hablar un ratico. Entonces nos alegramos mucho, vamos a decirles, a contarles un poquito de qué se trata este programa para jóvenes. Bueno, entonces Paola nos va a contar de qué se trata este programa. Bueno, primero vamos a iniciar con una oración. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros, sobre todas las personas que en este momento y en esta hora se encuentran escuchando este programa. Sé tu Espíritu Santo, vertiendo tus gracias sobre las personas que están aquí ahora en este lugar, sobre todos los jóvenes que nos escuchan, sobre todas las personas que nos escuchan desde sus casas, desde sus hogares. Inspíranos siempre lo que debemos hacer, cómo lo debemos hacer. Sé tú, Señor, derramando los frutos necesarios en cada corazón que nos escucha. Sé tú, Señor, inspirándonos lo que debemos hacer en este instante, en este lugar. Sé tú, Señor, dirigiendo este puñado de jóvenes que tienen esta intención enorme en su corazón de querer seguirte, de querer congregar y servir a otros jóvenes. Sé tú, Señor, en medio de nosotros. Virgen María, en esta tu casa, te pedimos que seas tú reemplazándonos a todos nosotros. Ven y habla en medio de nosotros, ven y paséate, ven y enséñanos lo que debemos hacer. Gracias, Señor, porque sabemos que estás aquí presente, por todo lo que va a ocurrir aquí en este lugar y desde ahora en adelante, a través de este programa, por todos los jóvenes a los que va a llegar este mensaje. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén. Amén. Qué bendición inmensa que el Señor nos permite tener, de compartir con ustedes la fe. Se preguntarán por qué iniciamos el programa con el himno de la Jornada Mundial de la Juventud, y precisamente en el idioma original en el que se desarrolló la jornada, que fue en Brasil. Y precisamente esa experiencia ha motivado los corazones de muchos jóvenes, de muchas personas, de muchos creyentes, para compartir más y vivir más la fe en nuestro Señor Jesucristo. Que esta tarde en la que iniciamos este proyecto de fe, este momento de fe, este servicio de fe a través de los medios de comunicación, especialmente de Radio María, tenemos que iniciar diciendo: bendición para Radio María, bendición para el Padre Germán, bendición para toda la mesa directiva de Radio María, que tuvo a bien abrir las puertas de la emisora para estos jóvenes inquietos, para estos creyentes inquietos de seguir llevando la fe en el Señor Jesús. Entonces, de verdad que para nosotros, para mí como sacerdote, es una bendición muy grande a través de este micrófono, a través de estas ondas. Yo sé que muchos están escuchando, atendiendo, y no nos están escuchando a nosotros. Recuerden que escuchan siempre al Señor. Desde ya, saludos a nuestros hermanos en Barranquilla, saludos a nuestros hermanos en Lorena, en Brasil, que sé que en este momento están conectados a través de el Real Audio de Radio María .org. Hola, buenas tardes a todos los escuchas de Radio María. Mi nombre es Paula García y también vamos a estar compartiendo este espacio con ustedes, este espacio de jóvenes, como estamos diciendo, en red. Estamos totalmente renovados por esta experiencia que, como el padre Wilfran decía, de la Jornada Mundial de la Juventud, y nuestro Papa Francisco, que nos invita a los jóvenes a ser protagonistas de la vida. Justamente, pues eso es lo que estamos haciendo aquí, eso es lo que queremos invitarles a ustedes a hacer, a ser protagonistas también de este programa, a acompañarnos, a llamarnos, a hablar por el chat, todo lo que se les ocurra, porque este espacio es justamente para compartir la fe, para que en la diversidad reconozcamos que somos una sola iglesia y que además somos testigos, como el himno mismo de la Jornada Mundial de la Juventud nos decía, ir y hacer discípulos del mundo entero. Eso es lo que estamos haciendo aquí a través de los medios. Y bueno, pues entonces el tema de hoy, justamente queríamos compartir el deseo de estar después de esta motivación de la Jornada Mundial de la Juventud, que normalmente ha sucedido, les comento, yo he estado ya en 3 Jornadas Mundiales de la Juventud. Mi primera jornada fue a Australia en el 2008, después estuve en Madrid como voluntaria en el 2011, y esta última jornada también tuve la bendición de poder ser voluntaria durante 6 meses en la Jornada Mundial, en el comité organizador, en la parte de actos culturales. Y el Señor, fuera de eso, pues ya algunos, los que me conocen, saben de este testimonio, de las cosas maravillosas que uno nunca se espera. Pues realmente el Señor, como nos decía el Papa, también nos sorprende constantemente, y también nosotros tenemos que estar abiertos a esas sorpresas. Pues a mí me sorprendió invitándome a almorzar con el Papa Francisco. Entonces, esa encuentro tan cercano con el Papa Francisco ha motivado a que aquí, donde estamos, en nuestro entorno, en lo más cerquita, podamos también salir al encuentro como el Papa nos invitaba, salir al encuentro con los más cercanos, con los que tienen mucho que decir. Y por eso estos micrófonos nos los han cedido en este espacio de 5 a 5 y 50 los sábados, a partir de hoy, Jóvenes de Fe. Entonces, yo quisiera que los que estamos aquí en la mesa de trabajo compartiéramos esa experiencia que nos motivó a estar aquí, a compartir un espacio de la radio, a que también, pues, los que nos escuchan por la página web de Radio María pueden escribir al chat, acompañarnos. Vamos a tener también, pues, un hashtag para que sigan el programa Jóvenes de Fe, y cualquier inquietud que quieran dejarnos, también están los números al aire. En cualquier momento, este programa, como decimos, es para ustedes también, para su participación. Y pues si nos quieren acompañar en otro programa, simplemente nos escriben o también nos pueden dejar sus datos a través de los micrófonos y su participación el día de hoy. Freddy, cuéntanos de pronto ese bueno, testimonio. Bueno, yo no he tenido la oportunidad como Paula de estar en jornadas mundiales, pero me motiva el hecho de que Jesús me llamó algún día, me dijo a través, ustedes saben que los papás a uno cuando está pequeñito le dice, ¿quieres ser acólito? Entonces uno toma la decisión de, no toma la decisión, sino que va porque los papás a uno le dicen que vaya a la iglesia. Pero entonces llega un momento en que el servirle a Dios deja de ser una obligación, deja de ser mis papás me dijeron, para convertirse en un estoy enamorado de Dios. Y fue un proceso muy largo. Después entré a una comunidad juvenil que se llama Fuego de Dios, en la cual ya llevo cierto tiempo y he vivido misiones, hemos hecho campamentos para jóvenes. Freddy, ¿cuántos años tienes tú? 19. Ya, muy jovencita. ¿Empezaste a qué edad? ¿De acólito? A los 9 años empecé de acólito. Wow. Sí, pero pues al principio uno se siente un poquito extraño. Pero ya después uno empieza a entender todo lo que Dios quiere para uno. Y en ese caminar conocí la historia de Paula. Bueno, tuve la oportunidad de conocerla, la bendición. Y pues también estuve cerquita de la jornada por vía televisión, vía internet. Y pues me di cuenta de que era una oportunidad grande para acercar a los jóvenes por lo que estaba haciendo el Papa, por lo que nos ha dicho, lo que nos ha motivado, los corazones de todos. Me pareció una bonita oportunidad para que más jóvenes se acojan a este sueño, a este sueño que Dios nos puso a cada uno, y es el reino, ¿no? El reino de Dios, el reino de los cielos. Esa es un poquito de mi experiencia. De tu historia. Muy bien, muy bien. Ángela, ¿tú nos quieres compartir por qué estás hoy aquí? Bueno, como lo dice Freddy, es estar enamorado totalmente del Señor. El Señor nos habla a través de cada cosa, de cada situación, de cada rostro, de cada persona. Y bueno, particularmente en esta Jornada Mundial de la Juventud, yo tuve un encuentro muy, muy especial. El Señor se encargó de mostrarme su amor y sus promesas en el rostro de cada persona brasilera, porque es impresionante la bondad de ese pueblo, el amor, el afecto con el que nos recibieron y nos acogieron allá en sus casas. Solo tengo para decirle a los jóvenes que se animen, que crean que vale la pena seguir al Señor, que vale la pena seguir a nuestro Papa Francisco, que vale la pena reunirnos en red, que no somos pocos, que es bonito llegar allí y mirar a jóvenes de todos los rincones del planeta que hacen lo que sea para llegar allá y sentir esa energía, ese amor vivo del Señor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos para Polonia, ¿no? Vamos para Polonia, claro que sí. Bueno, yo realmente tuve una experiencia bien especial para esta jornada. Yo pienso que eso también me motiva en gran parte en estar aquí hoy sentada hablándoles a ustedes. Yo tuve una experiencia de recorrer 6.000 kilómetros por tierra, desde Perú, atravesar todo el continente hasta llegar a Brasil para visitar al Santo Padre. Es increíble cuando uno llega y se encuentra con esta cantidad de jóvenes, como nos decía Angelita, y sentirse que uno no está solo y que uno no está luchando solo y que hay muchas formas en que el Espíritu Santo se está moviendo, no solo en nuestra ciudad, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Es verdaderamente una experiencia muy emotiva. Pero también me llevo a pensar que me fui 6.000 kilómetros a encontrarme con el Santo Padre, cuando realmente Cristo está en cada una de las personas con las que emprendo este viaje, ¿cierto? Entonces me doy cuenta que no, Dios no es un Dios que está lejos en la misión, sino que está cerca, está aquí ahora, está en la persona que tenemos a nuestro lado, y es vivir esa experiencia y compartir esa experiencia. Pienso que eso es lo que me motiva en estar hoy aquí, esa intención en mi corazón de encontrar a Cristo en el otro. Muy bien, ayer estábamos justo casi todos los que estamos acá en un encuentro que se llamó Café Jóvenes de Fe. Justamente hacíamos estas reflexiones sobre la misión, sobre el encuentro con el Papa, y me gustó mucho lo que me dijo la persona que nos acompañó con un tema. Y pues claro, el tema de haber almorzado con el Papa siempre ha sido algo que llama la atención, y la gente quiere saber cómo fue, cómo se siente, y después de eso qué. Y él decía, claro, sí, Paula que almorzó con el Papa, sí, pero yo almuerzo con el Señor todos los días, ¿sí? Entonces es como lo que está diciendo Paola, nosotros tenemos al Señor todos los días presente delante de nosotros en la Eucaristía, y pues también es el llamado de aprender a reconocerlo, así como reconocemos al Papa, así como reconocemos también a las personas que están cercanas, a los santos, inclusive. ¿Qué tal tener al Señor delante de nosotros? O sea, ahí sí que es como un llamado aún más a decir, oigan, jalémonos las orejas, que de verdad tenemos que estar más conscientes del presente, del hoy, de nuestra realidad, de nuestro entorno, y pues vamos a ver cómo seguimos ese llamado justamente, que creo que es el que todos sentimos, y por eso estamos hoy aquí también compartiendo ese lema de la Jornada Mundial de la Juventud, ¿no? O sea, los primeros discípulos tenemos que ser nosotros para luego ir y anunciar, ir y hacer discípulos del mundo entero. Pues claro, es que esas palabras desde el Señor Jesús en el Evangelio de San Mateo, capítulo 28, que fueron tomadas para ser lema de la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro 2013, pues el Señor sabe siempre hacer clamar su voz, hacer resonar su voz y tomar precisamente ese lema cuando el mundo lo necesita inmensamente, cuando la juventud lo necesita inmensamente, que sean muchos los amigos. Y es que vengan mis amigos, dice el lema, y yo los envío. Y es que es precisamente eso, la invitación a ser amigos del Señor, no ser simplemente súbditos o creernos pues de alguna manera serviles, sino con una relación profunda, agradable, amorosa con el Señor. Sin embargo, yo creo que lo que más nos interesa en esta tarde, Paula, es contar acerca de esa experiencia de la jornada. Y entonces vamos a motivarnos en esta tarde y compartir un poco más. Y lo que, como dices tú, suena muy, muy humano, pero es de las intrigas y de los testimonios que podemos dar, esa experiencia tan linda que tuvo Paula al almorzar con el Santo Padre. Gasté años en mí, estoy dispuesta a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten. Corazón sincero para gritar sin miedo tu grandeza, Señor. Tendré mis manos sin cansar. y así en marcha iré cantando, como dice el himno del misionero. Y justamente queremos primero, antes de seguir con el programa, o mejor, invitarlos a que hagan parte del programa también, abriendo las líneas al aire. Nos pueden llamar al PBX 746-0091. Esperamos entonces sus llamadas y participación. Vamos a estar hablando sobre la Jornada Mundial de la Juventud Río 2013 y nuestros testimonios. Les repito, el número es 746-0091. También les recuerdo que nos pueden escuchar por las aplicaciones que Radio María tiene para el smartphone y para el iPhone. Sabemos que ya tenemos amigos que nos están escuchando a través de estas aplicaciones. Y bueno, es muy bueno utilizar los nuevos medios también para evangelizar. Así que aquí estamos al aire y les quería entonces, con este himno que nos abrió, de primero el himno de la jornada, ahora el himno del misionero, diciendo aquí estamos, Señor, pues quería contarles entonces mi experiencia de la Jornada Mundial de la Juventud. Y bueno, como les decía, nos pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo fui llamada, porque todos hemos hablado de llamados. Freddy hablaba de un llamado desde niño en el acolitado. Pues yo sentí un llamado también hace algún tiempo, y sobre todo a través de las Jornadas Mundiales de la Juventud que el Papa Juan Pablo II instituyó hace ya varios años. Mi primera Jornada de la Juventud, como les dije, la viví como peregrina en el año 2008 en Sídney, con el lema "Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos". Este lema, como les digo, esto de ser testigo, esto de ser misionero, cambió definitivamente mi vida, y el Espíritu Santo es quien obra, porque pues obviamente, definitivamente nosotros no somos nada, simplemente ponemos un granito de arena, y eso a veces menos, y el Señor hace toda la obra. Entonces, pues recogiendo como esa experiencia en mi corazón, emprendo un camino también para ser voluntaria en Madrid, y allí conozco personas maravillosas que al pasar un par de añitos ya, porque Madrid fue en el 2011 y ya Río fue 2013. A finales del año 2012 me llama quien fue mi jefa en el voluntariado en Madrid y me hace una invitación para también acompañar el voluntariado dentro de la organización del evento de la Jornada Mundial de la Juventud en Río. En el mes de febrero del 2012 me hace ya esa invitación, y bueno, después de orarlo mucho, porque estaba ya con muchos proyectos acá, decido aceptar esa misión y me voy entonces de voluntaria. Porque es un voluntariado completo, un continuo, porque no es solamente los voluntarios que fueron 15 días tres semanas. Esto es un compromiso de organizar un evento. Muy bien, de consola nos dicen que tenemos una llamada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire, habla con Luz Marina Curtidor de Hernández, de aquí del sector del Codito, donde el padre Wilfran tiene la parroquia. Muy bien, Luz Marina, buenas tardes, bienvenida. Buenas. Luz Marina, Dios te bendiga, y un saludo, claro, a todos mis fieles, a todos mis hijos espirituales allí en la parroquia San Juan Diego, en el sector del Codito. ¿Cómo te parece, Luz Marina, nuestro programa, nuestra apertura para nuestros hermanos, los jóvenes? Padre, para mí fue una sorpresa muy grande. Yo soy una asidua oyente de Radio María. Me fascinan mucho los programas que hay de Radio María, el padre Germán por la mañana, la catequesis que él da, las explicaciones, el resto de programas que hay. El día de mañana hay un programa muy lindo de Marisol Zuluaga, que también es muy hermoso. Me fascina mucho escuchar Radio María, padre. Yo estoy trabajando acá y estoy escuchando todo el tiempo Radio María y estoy feliz de escucharlo a usted, padre. Qué rico, felicito por ese programa tan hermoso. Yo no sé si el padre recuerda quién soy, pero lo quiero mucho, padre. Lo quiero mucho. Muchas gracias, Luz Marina, de verdad. Y como siempre les he dicho y se los he expresado, yo amo a mi querida comunidad y siempre digo, cuando me preguntan dónde está padre, soy feliz párroco en San Juan Diego, en el sector del Codito. Me consta. Entonces, Luz Marina, para ti, muchas gracias por participar, por darnos tu saludo, y bueno, y de verdad felicitaciones también para ti por ser una fiel oyente de Radio María, que son los medios que Dios Dios ha colocado en el mundo moderno para llevar su mensaje, para llevar su bendición a tantos corazones. Dios te bendiga, Luz María. Gracias, Padre. Gracias, igualmente, Padre, que Dios los bendiga a ustedes y muchos seres que están en el nuevo programa, Padre. Muchísimas gracias a todos los de Radio María y saludos al Padre Germán. Claro, muchas gracias. Claro, Luz Marina. Mira, y no te pierdas porque vamos a hablar de cosas muy lindas en este momento. Precisamente estamos llegando como a lo álgido de la historia de Paula con su almuerzo con el Papa Francisco. Es que escuchen, queridos oyentes, que no es nada más ni nada menos que estar sentado en la mesa almorzando con el Santo Padre, que es para nosotros en el mundo de Dios una bendición inmensa, una bendición grande tener al Papa Francisco. Paula, esa experiencia del voluntariado empezaste en febrero. En febrero, sí. En febrero y estuve hasta el mes de agosto, que se acabó la jornada. Pero entonces en este voluntariado me dieron un compromiso para ser responsable de un área, como les decía, del área de actos culturales. Estuve responsable de lo que se llamó turismo religioso. Entonces tenía tres áreas. Y para ese voluntariado, Paula, ¿tenías que prepararte 2 meses, 3 meses con idiomas, con no sé, o simplemente dijiste sí, ya, y me fui? Pues bueno, mira, estas son cosas que solamente el Señor sabe cómo abre los caminos y cómo hace ese llamado, ¿no? De repente, por eso empecé contando un poco la historia de esta vivencia de las Jornadas Mundiales de la Juventud, como fui a Australia, luego voy como voluntaria igual, ¿no? Dentro de la organización a Madrid. ¿Y qué pasa? Es que desde allí ya conocían mi trabajo, mi compromiso, y por eso me vuelven a llamar y me dicen: necesitamos tu ayuda, necesitamos de alguien que tenga la experiencia de esto, de la organización de la jornada, porque las Jornadas Mundiales de la Juventud normalmente son cada 3 años. De Madrid a Río fueron 2 años, ahí vienen por qué. Por el Mundial. Obviamente, por el Mundial. Y pregúntemelo a mí. A nadie más. Entonces, pues eso, tenían muy poco tiempo y estaban colgados de tiempo. Entonces, obviamente querían gente que de repente tuviera ya la experiencia para esto. Entonces, bueno, estando en este trabajo del voluntariado, me llama un sacerdote 3 semanas antes de ya la semana oficial del encuentro, que arrancó a partir del 22 de julio, fue el día que el Papa Francisco llegó a Río de Janeiro, y me dicen: vas a almorzar con el Papa, ¿no? A mí y a otros 3 jóvenes que estábamos como voluntarios nos llaman y nos dicen: van a almorzar con el Papa. ¿Tú habías mandado cartas para decir yo quiero almorzar con el Papa? No, esto fue una cosa increíble. ¿Tú sabías de ese evento? No. ¿Moviste influencias? Para nada. Y esa siempre como la pregunta de todo el mundo: ¿pero tú de qué comunidad eres? O sea, como ¿por dónde se mueven los hilos ahí? Sí. ¿Para quién almuerza con el Papa? ¿No? Que, ¿no? Pues yo decía, tal cual me lo dijo el sacerdote quien me hizo la invitación. Aquí, gracias por estar acá, la Jornada Mundial de la Juventud está muy contenta por el servicio de todos ustedes. Esto que les vamos a compartir no son por méritos propios, esto es una gracia de Dios. Y yo recuerdo que la primera vez que me contaste, tú decías que había como un ambiente pesado por el trabajo que llevaban, por todas esas cosas, y que cuando te llaman y te llaman aparte con algunas otras personas, ustedes estaban como asustados, no sabían qué era lo que iba a pasar, no sabían qué situaciones. Y nada más y nada menos te sueltan esta gran noticia. Sí, fue súper curioso porque el trabajo era muy exigente. O sea, que uno piensa: ay, qué rico irme voluntario a la Jornada Mundial, la va a pasar rico, conocer. Bueno, no. Yo creo que la que menos conoció, no, mentira, sí conocí, porque mi tarea era turismo religioso, o sea, conocerme un poco la ciudad y desde el punto de vista de la fe, pues hacer que las personas tuvieran una experiencia también del Señor. Pero entonces yo vivía, los últimos 3 meses viví en Copacabana, al ladito de la playa, al ladito de los actos centrales. Pero que la gente se ubique ahí donde se veía toda la multitud. Toda esa multitud en la playa, sí, fantástico, hermosísimo. Porque ahí hay un sector residencial. Es un sector residencial, es, digamos, Río de Janeiro, la mejor partecita, como aquí cuando uno piensa en la parte pupi o algo así, es el lado sur. Entonces, el lado sur es la parte de la playa, está Copacabana, está Leblon, todas estas, Ipanema, ¿no? Entonces, pues, yo estaba viviendo ahí cerquitica, y solamente para decirles el tema de que uno dice: ay, que nota el voluntariado y conocer, fui 2 veces a la playa, sí, mucho, porque el resto estaba trabajando. Entonces, por eso decía, el ambiente era pesado, muchos inconvenientes, pues estar con un evento tan masivo y con tan poco tiempo era muy estresante realmente. Pero pues pasó esto, ¿no? Nos llaman a una oficina con un sigilo, era lo que compartía, ¿no? Un sigilo y era una cosa y uno, ¿pero qué me van a decir? ¿Y esto por qué? ¿Y este padre por qué nos llama? No teníamos pero ni la más remota idea. Esto fue una cosa que cuando nos dicen, van a almorzar con el Papa, quedamos todos pero mudos, quietos, no sabíamos cómo reaccionar, si saltar, si abrazar al padre que nos dijo, gracias, y decía no, gracias a mí no, gracias al Señor, vayan a la capillita allá y le dan gracias al que le tienen que dar gracias, ¿no? Entonces, así, tal cual. Entonces, siempre la pregunta de todo el mundo ha sido, ¿pero por qué a ti? Y esa misma pregunta me la decía yo, ¿por qué a mí? ¿No? ¿Y por qué? Solo el Señor sabe. Bueno, el Papa después nos da una respuesta a todos los que estamos ahí, ¿no? Es porque el Señor nos ama mucho. Pero eso no es solo a mí, pero ni a ellos, pero a todos. Pero no nos saltemos pedacito, porque ya llegamos a donde los citaron, donde llegaron con los que habían sido elegidos para ese momento. Sí, entonces... ¿Fueron cuántos que fueron elegidos? Fuimos 12 jóvenes. Y pues de esos 12 jóvenes... estábamos representando pues los diferentes continentes, ¿sí? Yo quisiera de todas maneras antes de seguir volver a invitarlos a que nos acompañen también al aire, nos acompañen de pronto con sus llamadas y comentarios. Les recuerdo el PBX es el 746-0091, 746-0091, nos pueden llamar y para que compartan estas inquietudes y estas experiencias también con nosotros. Muy bien, 746-0091, todos quienes están llamando, quienes tuvieron esta experiencia, puede ser en Río, puede ser en Madrid, puede ser en Sydney, todos los que hayan vivido la experiencia de Jornada Mundial. Y bueno, y así como nuestra hermana que quiso saludarnos y decir y felicitarnos por el programa, lo pueden hacer. 746-0091. Muy bien, Paula, cuéntanos pues los elegidos, ¿quiénes fueron? Los elegidos. Fuimos jóvenes representando, como les decía, los diferentes continentes. Les voy a decir un poco, me acuerdo, es por cómo nos sentamos junto al Papa. Entonces, al lado izquierdo de él estaba un chico de origen indio, pero representaba a Nueva Zelanda. Al lado de él estaba un chico de Sri Lanka. Después estaba un chico de Brasil. Después estaba un portugués, una francesa, una chica de origen asiático, pero representaba Australia. Luego seguía la otra punta de mesa, que era el arzobispo de Río, don Orani Tempesta. Después estaba Marcelo, que es un argentino, que también trabajó con nosotros de cerca en el voluntariado. Al lado estaba un mexicano, después estaba yo. Después de mí estaba una chica de Estados Unidos, después una chica rusa. Y después otra chica, la más joven, una chica de Brasil y el Papa. Esos éramos los invitados a la mesa. Entonces, bueno, ahí estábamos pues con una cantidad de inquietudes, con una alegría, también llenos de nervios en el momento que pues llega el Papa. No sabíamos, nos tocó esperarlo desde las 10 de la mañana, ¿no? Entonces esto fue impresionante porque... pues no sabíamos de verdad nada de cómo saludarlo, qué decirle, el protocolo, absolutamente nada, nadie nos dijo nada. Entonces, pues bueno, ahí simplemente nos llevaron a un saloncito, ni nos presentaron, no sabíamos quién era quién, nosotros mismos como que empezamos a relacionarnos tanto, así que fue muy lindo porque terminamos rezando el rosario, entendiendo que no hablábamos las mismas lenguas, entonces hicimos un rosario como misionero, ¿no? En diferentes, en portugués, en inglés y en español. Cada uno en su idioma nativo. Cada uno en su idioma nativo, pero descubriéndonos, ¿no? Apenas, porque los nervios era inclusive eso, ¿no? Que recemos. Recemos un rosario juntos. ¿Y de la nada aparece el Papa o cómo es eso? No, eso fue después. Eso fue después porque, como les digo, nos tocó esperar 2 horas, ¿no? Ay, antes. Y todos, ¿y dónde estará el Papa? ¿Y será que cuánto se demora? Porque es que él antes de encontrarse con nosotros, ustedes saben, el Papa tuvo una agenda muy pesada. A propósito, Paula, ¿tú sabes si en las anteriores jornadas pues habían estos momentos de encuentro, sí, porque sí, sé que ese mismo día el Papa se encontró en ese mismo palacio donde ustedes tuvieron el almuerzo, tú nos habías contado que tuvo encuentro con reclusos, tuvo el Ángelus, y siempre tuvo muchos encuentros. Entonces me pregunto es si en las otras jornadas los anteriores papas también hacían estos... Sí, obviamente nosotros cuando empezamos la organización de la jornada para Río, estábamos pensando que el Papa Benedicto era quien nos iba a acompañar. Cuando llega la renuncia de él, y sabíamos que la agenda iba a estar bien restringida, obviamente porque pues las capacidades ya físicas de él no daban. Es que nomás los que hemos estado allí, es un tema súper desgastante para ellos, que tienen que estar pendientes de todo, dar los discursos, saludar, pues es súper complicado. O sea, de verdad, aguantar la jornada y más, obviamente, sus temas, sus momentos de oración, de compartir ya con la misma iglesia local que los acoge, es un tema muy difícil. Pero después ya nos dicen, bueno, cuando nos enteramos que llega un nuevo Papa, que es el Papa Francisco, empiezan a mirar cómo van a ser la agenda de sus visitas, y él obviamente quería visitar una favela. Aquí yo creo que vale la pena preguntar algo, y creo que te lo pregunté en su momento, Paula, y es que ¿cuál es el impacto que se vive dentro de los jóvenes organizadores dentro de la Jornada Mundial de la Juventud, cierto? Esa noticia de Benedicto XVI de nos quedamos sin Papa. Fue impresionante, porque obviamente todos los que estábamos ahí teníamos hasta, como quien dice, la fotico Benedicto al lado, ¿no? El Papa, ¿no? Una cosa, pues porque ya estábamos con él, ¿no? El evento era con él de tú a tú, más o menos. Y cuando él decide renunciar, la pregunta a todo el mundo, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Por qué? Pero hubo una cosa también muy bonita, porque todos estábamos ahí trabajando, teníamos un televisor al lado, y entonces estábamos pendientes también de qué estaba pasando, ¿no? Entonces en el trabajo como, va a haber una cosa del Papa, ¿no? Entonces está, y es que pegamos. Y tú sabes que ese día Colombia estaba expectante también, era porque ese día se revelaba la fecha de la canonización de la Madre Laura. Exacto. Entonces nosotros estábamos esperando era esa noticia, no que el Papa nos dijera que iba a renunciar. Sí, fue difícil, pero bueno, lo vivimos de esa manera, como en oración también, porque... también obviamente dentro de estas organizaciones de iglesia, de eventos de iglesia, pues tenemos momentos de trabajo que son los que más, y tenemos momentos de oración, y obviamente cuando también se requiere unirnos más a orar, estamos más, hacíamos vigilias, teníamos el Santísimo en uno de los pisos, entonces nos rotábamos por departamentos para acompañarlo. Entonces eso también, yo creo que para todos seguíamos igual trabajando para Cristo, ¿no? Para la Jornada Mundial de la Juventud, para todos los jóvenes, para el Papa que viniera, igual iba a ser súper bien acogido. Sin saber, pues estábamos ya a la expectativa. Yo creo que Paula acaba de decir lo más importante y lo que nos tiene aquí sentados en esta mesa, ¿no? Lo importante, más allá de si estaba Benedicto, si estaba el Papa Francisco o el Santo Padre que el Señor hubiera expuesto para este momento, ¿cierto? Era que estaban trabajando para Cristo. Nunca se perdió esa motivación de seguir trabajando, ni el desaliento, ni decir ya no hay jornada o ya no. No, porque realmente el centro de la vida de todos estos chicos de la Jornada Mundial siempre ha sido Cristo. Y eso es lo que hoy nos mueve y nos tiene a nosotros aquí. Exactamente, y cuando mencionas eso me da risa, porque yo me acuerdo que mi papá, no, pues para los papás siempre es como más duro que uno se vaya y esté un tiempo fuera, está haciendo lo que esté haciendo, estudiando, un voluntariado, lo que sea. Y en mi caso, pues mi papá apenas se enteró que bueno, Benedito ya había renunciado, dice, ay, entonces ya te vas a volver, como no tienen papa. Dije, no, es que esto es un evento de iglesia, y justamente a pesar de que no haya papa, en este momento va a venir otro, o sea, no se nos va a caer como la actividad. Entonces, como dice Paola, definitivamente este es un evento que es del Señor, y lo pude ver porque yo decía, toda esta organización y todas las cosas humanas que hacíamos y todos nuestros errores y todo eso, pues no lograban superar el deseo del Señor, que realmente empezaba ya a decidir que esta jornada iba a ser un éxito, como lo fue, como cada uno de nosotros es testigo. Y yo decía, dentro de la organización que vi tantas cosas, o sea, esto solo pudo salir adelante porque Dios quiso. Claro que sí. Muy bien, Pablo, es una historia de vida, es un testimonio, es un momento espectacular para cualquier creyente, porque eso solo lo siente el creyente, porque el que no sea creyente, pues sentarse con el Papa Francisco bueno, muchos van sí. también a verlo y a saludarlo, porque cuando nosotros estuvimos en la jornada, yo recuerdo que en el tren de regreso a donde nos hospedábamos, varias, nos encontramos con varias personas que pertenecían a otras iglesias, y ellos nos contaban, estábamos viendo al Papa Francisco, que queríamos verlo, queríamos conocerlo. Es que realmente su figura y su persona, pues seguramente ha tocado muchísimos corazones. Entonces, pero claro, esa experiencia, yo recuerdo 3 horas nosotros haciendo fila, conglomerados, en repujones, corriendo, cansados, locura. Para ver al Papa. 1 minuto cuando pasara el Papa Móvil, y tú tuviste con él la gran experiencia de hora y media. Es una gran bendición, te debes sentir pues privilegiada por eso, pero como siempre digo, todo lo que nos da el Señor se convierte en privilegio y se pasa a compromiso, porque es un gran compromiso, no es simplemente, es lo que tú siempre vas a tener que contar. Almorcé con el Papa, pero ¿qué ha hecho eso en mi vida? Lo que nos ha pasado a nosotros, porque nosotros estuvimos en la jornada mundial y no solamente podemos decirle a la gente, uy, estuve en Río, ay, pasé rico, conocí, no, es una experiencia que fue un privilegio, pero se convirtió en un compromiso, y por eso es que estamos aquí. Realmente, por eso es que estamos aquí. Mi experiencia fue esa. Cuando fue a Madrid, yo estaba recién llegado, bueno, llevaba año y medio en la ciudad, y yo siempre vi cuando se empezó a hablar de la jornada, dije, no, eso es como algo todavía como difícil, como imposible. Cuando después, que eso fue rapidito, empezaron a hablar de Río, yo dije, no, yo a Río tengo que ir. Yo siempre me preguntaba cómo era eso de una jornada, ver a miles de jóvenes cantando, alabando a Dios, y yo dije, como sea voy. Amo mi parroquia, amo mi comunidad, pero yo dije, pues aquí creo que no va a haber cómo. Entonces busqué formas, busqué grupos, busqué cuando... Valió la pena todo. No hubo con quién ir, entonces yo lo que hice fue irme a escribir, y yo quiero ir. ¿Con quién va? ¿No? ¿Solo? ¿Cuántos son en su grupo? No, yo voy solo, yo quiero ir a tener esa gran experiencia, y siempre lo dije, allá cuando estaba en Brasil, dije, yo iba con unas expectativas para la jornada, vea, esas expectativas llegaron, se llenaron, pasaron, sobrepasaron, e hicieron de mí un sacerdote nuevo. Un sacerdote nuevo. Yo quería escuchar la voz de Freddy, que él no fue a Río, pero lo siguió todita por internet, la está viviendo con nosotros como si hubiera estado allá. Y así sé que hay muchos jóvenes también aquí en la ciudad y en el mundo entero, porque este Papa también, y no solo este Papa, sino como que de alguna manera hemos seguido mucho y muy de cerca el recorrido de Francisco y cómo nos ha hablado con los jóvenes. Freddy. Bueno, pues escuchándolos acá todos... Me impresiona que, además de la motivación que es ir a estar con el Papa, a escucharlo, no solo es, voy a escuchar al Papa y voy a conocer y voy a pasarla bien, sino es la motivación de que voy a vivir una experiencia de Dios, voy a vivir una experiencia con más jóvenes. Amén. Entonces, me doy cuenta de que es algo muy bello, y que ojalá nos puedan seguir compartiendo en próximos programas estas bonitas experiencias, no solo Paula, el padre Wilfran, Ángela también en el próximo programa nos estará compartiendo su experiencia. Entonces los invito a que nos sigan escuchando, a que sigan pendientes de este programa que es para ustedes los jóvenes, que es para todo el que nos se sienta joven y nos quiera escuchar, acompañar. Entonces vamos con el padre Wilfran, que nos... Muy bien, y como venimos diciendo, estamos inquietos, estamos queriendo responderle al llamado que el Señor nos hizo. Les invitamos el próximo lunes a todos los que estuvieron en la jornada mundial a ponerse la camiseta, a hacer un momento de oración, a hacer ese grito que retumbó en Río de Janeiro y en Brasil entero. Esta es la juventud del Papa. Les invitamos también a través de Radio María el próximo lunes de 10 a 12. 28 de octubre. El próximo lunes estaremos en una vigilia conmemorativa de la jornada, pero en oración por la juventud, en oración de reparación por los jóvenes. Entonces los invitamos, no se despeguen de Radio María, los sábados de 5 a 6, jóvenes de fe y el lunes próximo tendremos vigilia de oración. Que el Señor a todos los bendiga, a todos los guarde y derrame abundantes bendiciones sobre ustedes, sobre sus vidas, sobre sus familias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén. Amén. Yo quiero abandonarme como el barro en las manos de Dios.